Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos una vez más a un espacio de nuestro canal. Mi nombre es Fairuz. Siempre es un gusto enorme compartir con todos ustedes estas entrevistas, estas charlas con grandes especialistas. Y en esta oportunidad tenemos el gusto de recibir nuevamente con nosotros a Silvia Cirito, con quien vamos a estar hablando sobre la pareja, sobre la dependencia emocional y cómo saber si estamos con la persona adecuada. Antes de contarles un poquitito más sobre Silvia, quiero recordarles a todos que aquí debajo tienen un espacio para dejar todos sus comentarios, experiencias, y al ladito, en el lado derecho, en el globito de pensamiento, con el signo de interrogación, van a poder dejarnos todas sus preguntas. Déjennos su nombre y desde dónde nos acompañan para conocerlos un poco más. Y yo ya quiero contarles un poco, para quienes no conocen a Silvia, que es muy querida dentro del canal de Mindalia. Ella es licenciada en psicología, terapeuta de regresión con posgrado y además especialidad en dependencia emocional. Así que yo la voy a traer porque vamos a estar conversando sobre qué es eso que ocurre cuando estamos en una relación de dependencia emocional. Voy a sumar a Silvia a la charla. Le estoy enviando la invitación para que desde ya me acompañen. Se están sumando y dejando sus mensajitos. Quiero saludarlos. Cuéntenos desde dónde, desde qué lugar del mundo se están conectando con nosotros. Silvia, qué bonito coincidir otra vez contigo. Bienvenida. ¿Cómo estás, hermosa? Muy bien, encantada de compartir nuevamente la pantalla contigo. Siempre es preciosísimo contar con tu compañía y con todo eso maravilloso que traes para compartir siempre con la comunidad de Mindalia. Bueno, para mí también es un placer estar acá en esta familia. Bueno, vamos a ir directo a lo que vinimos, esta conversación sobre la dependencia emocional, que me parece un tema fantástico. Y siempre que hablamos de estas cositas van surgiendo nuevos temas, experiencias, así que les recuerdo, déjennos todos aquí debajo porque lo vamos a leer. Así que Silvia, voy con la primera pregunta y es el título de la charla, lo que has elegido. ¿Cómo saber si estoy con la pareja adecuada? Bueno, genial esa pregunta, ¿no? Porque eso me llega mucho en consulta, porque se relaciona con todos estos temas que venimos siempre hablando, de las almas gemelas, las parejas kármicas, la dependencia emocional. Entonces me pareció importante tener al menos ciertos puntos, si bien hay varios factores, ¿no? Porque cada pareja es un mundo, digo yo siempre. Vale. Entonces, pero sí hay ciertos puntos que es necesario tenerlos como red flag, que le llaman, ¿no? Y uno de ellos, el primero que podemos decir, es el respeto. O sea, no puede haber una pareja sana si no hay respeto entre ambos. Esto implica un montón de cosas, por ejemplo, los límites, ¿no? Hasta dónde puedo permitir una persona, no sé, recuerdo casos, ¿no? De parejas que me consultaron, que por ahí son parejas de jóvenes, y me dice ella, pero lo que pasa es que él quiere seguir saliendo todos los sábados con sus amigos, ir de baile, copas, y una cosa es cuando uno está en pareja y otra cosa es cuando está solo, ¿no? Eso no significa que no vaya a seguir viendo a sus amigos, o tener se pueden encontrar en una fiesta, o incluso puede ir con la pareja también, si lo invitan a un cumpleaños, o una vez cada tanto salir también está bien, pero esto de todas las semanas. Entonces, todo eso son puntos importantes a negociar, ¿no? Otro punto importante que está dentro también del respeto es la forma en que uno se dirige a la otra persona. Porque a veces hay ciertos adjetivos que suenan como, no sé, como, digamos, bueno, es un chiste o es una manera de decir, pero la otra persona tal vez le moleste, ¿no? Entonces, si a mí me molesta, como me estás diciendo, bueno, es una forma de decir, bueno, tratemos de negociar esto y buscar otra palabra que tal vez no me afecte tanto, ¿no? Eso también es otro punto. Después, el tema de la confianza, que siempre digo, no puede haber amor si no hay confianza, ¿no? Y confianza implica todo también, ¿no? O sea, no tengo que estar revisando el celular, a ver si estás hablando con alguien, o quién te escribió, quién te llamó. Se supone que uno tiene que confiar en la otra persona. Obviamente que puede haber fallas y la otra persona me puede fallar, me puede engañar. Bueno, en todo caso, después veré qué hago. Como siempre digo, si te engaña, el problema es del otro, ¿no? O sea, la otra persona me engañó y bueno, está bien, veremos a ver qué pasó. Incluso en la terapia de pareja a veces yo lo trato, si es posible sanar eso y volver a confiar, que cuesta, ¿no? Como dice la frase, ¿no? Cuesta años construir una confianza, la confianza, y un segundo en destruirla. Yo siempre digo que sube en escalera y baja en ascensor, Ay, está la buenísimo. confianza. Está muy bien. Y profundizando un poco en esto que estás diciendo, porque estás comentando muchos momentos o ejemplos en donde se puede dar, pero allí también lo que decías un poco de tu límite, ¿no? Y entonces vemos un poco hacia el amor propio. ¿En dónde estamos parados cuando se nos presentan estas situaciones? Exactamente. Y ahí entra a jugar el tema de la dependencia emocional, porque he visto muchos casos que el dependiente emocional hace cualquier cosa y soporta cualquier cosa con tal de que no lo abandonen. Entonces, ¿hasta dónde está mi límite? Y como dice Walter Rizzo, ¿hasta dónde está mi dignidad? Porque yo no puedo permitir que una persona, bueno, porque se enojó, se fue el fin de semana, salió con sus amigos, empezó a salir con otras mujeres y bueno, yo me enojé porque viste lo que vos me dijiste, me cayó mal. No, hay formas y formas, ¿no? Entonces, sin embargo, el dependiente emocional perdona, entre comillas, porque siempre da demasiado, ¿no? Acá entra ese libro muy famoso, Mujeres que aman demasiado, que siempre lo recomiendo, porque demasiado mal, entre comillas, ¿no? O entre paréntesis, porque todo lo que es demasiado no está bueno. Si a vos te gusta, no sé, comer chocolate, un pedacito está bien, te comes 5 kilos, te va a doler la panza. Entonces, todo en su justa medida. ¿Cuál es el límite? El límite es mi dignidad, o el límite es mi amor propio, esto que vos decís. Por eso yo trabajo mucho y hago muchos talleres y retos, todo trabajando la autoestima y el amor propio, porque es la base. A mí me vienen a consultar porque están solas o solos y necesitan y quieren tener una pareja, pero digo, si vos no te amás primero, no vas a poder amar a otra persona porque lo que vos estás transmitiendo no es amor, es necesidad. Necesito estar con alguien, no puedo estar solo o sola. Entonces hay que trabajar ahí esto de qué es la soledad, qué es el amor propio, por qué no me valoro, por qué no me amo o por qué no me acepto. Ese era otro punto, digamos, ¿no? Sí, decime. Vamos a profundizar en estas dos preguntas. ¿Por qué no me valoro y por qué no me acepto? ¿De dónde puede provenir esto? Bueno, todo esto viene de las famosas heridas de la infancia. Por eso yo cuando trabajo sobre todo la codependencia emocional está relacionada con la herida de abandono. Entonces hay que ver si en la infancia ese niño o niña tal vez tenía al papá separado, que le decía, te vengo a buscar mañana a las 5 de la tarde. Y está el nenito ahí con su mochilita, las 5, las 7, las 8, las 10 de la noche y el papá no vino a buscarlo. Puede pasar una vez, dos, tres. Imagínate, si eso se repite, queda esa herida. Entonces, como adulto, cada vez que me relaciono emocionalmente con alguien, vuelve a abrirse esa herida. Entonces, me agarra con esa desesperación y voy a intentar hacer de todo para que no te vayas, para que no me dejes, para que no me abandones. A esto también le podemos sumar vidas pasadas, porque yo trabajo también con regresiones. Entonces, a veces en esta vida no se encuentra ese origen. Y si vamos más atrás y resulta que en otra vida esa persona vivió una situación de abandono por la cual en ese momento después murió, porque el alma es como que no tuvo tiempo de elaborar ese abandono, y entonces encarna nuevamente en otras vidas como en esta, con esa herida y cada vez que tiene una situación semejante, vuelve a sentir lo mismo. Entonces con la regresión lo que hacemos es ir a ese origen, a ese momento donde se originó ese trauma, ese dolor, ese abandono, para que el alma lo pueda procesar esta vez. Entonces lo atraviesa, después lo voy guiando, atravesamos la muerte también de esa vida para que el alma se dé cuenta que todo eso perteneció a esa otra vida y que no tiene por qué seguir repitiéndola en esta vida actual. Y es eso lo que permite la desaparición del síntoma. la desaparición del síntoma y vivir en plenitud nuestras relaciones. Exactamente. Entonces esa persona ya, cada vez que se vuelva a relacionar aquí en esta vida, no va a sentir esa sensación de miedo que me abandonen. A mí me ha pasado, paciente me dice, tengo pánico de que me traicionen, de que me engañen. Y alguna vez te pasó, tuviste otras relaciones. No, nunca, nunca, porque la verdad que no. Y la familia tampoco, los padres divinos. Entonces decís, qué raro, ¿de dónde viene esto? Entonces cuando vamos más atrás vemos que eso es de otra vida. Pero lo importante es que hoy en día tenemos estas herramientas valiosísimas, ¿viste? Que ya sea la terapia, que yo hago terapia transpersonal, le llamo, porque le incorporo esta parte espiritual, o si no, la terapia de regresión. Pero de alguna manera vamos a encontrar ese origen. Me encanta que no solo existen las terapias, sino que las has puesto acá al servicio para que todas las personas que estén conectando con nosotros y escuchándonos puedan o sepan que están a disposición. Quiero que hablemos un poquitito. Acabas de decir que a lo mejor no hay alguien en la familia que lo haya sufrido, que se haya presentado antes, pero están los que siguen o repiten una y otra vez el mismo patrón y llega un momento de reconocimiento propio y decir, bueno, 2, 3 veces, ¿qué ocurre? Cuando pasa esto, por lo general, Silvia, con tus consultantes, ¿cuál crees tú que sea el común denominador de estas situaciones en donde las personas llegan con tanto cansancio también emocional de transitar una y otra vez lo mismo? Y yo te diría que, según mi experiencia, siempre la base es la falta de amor propio. Porque vivimos en una sociedad donde no nos enseñan a querernos. Por el contrario, yo al menos he ido a escuela católica, ¿no? Donde me decían, ama a tu prójimo, ¿no? Y como a ti mismo, se olvidaban la segunda parte. Entonces, siempre haciendo cosas para el prójimo, caridad, pero a mí nadie me dijo, te tenés que querer, tenés que aceptarte como sos. Llevó años de terapia y años de sufrimiento, ¿no? Y de dolor para después, por algo me estoy dedicando a esto. Porque yo digo, tengo que encontrarle la vuelta, no puede ser que todo el mundo esté sufriendo por lo mismo. Pero bueno, también se hizo mucho comercio con esto, ¿no? O sea, todas las películas de Hollywood, todo este amor romántico, los boleros, las canciones de amor, los poemas, todo tiene este, yo digamos, estoy preparando un taller, es terrible. Estoy buscando material, canciones, bueno, sin ir más lejos, la de Luis Miguel, miénteme como siempre, por favor, miénteme, necesito creerte, convénceme, dice esa canción, ¿no? O sea, le está pidiendo, por favor, que la convenza de vuelta de que, a ella o a él, ¿no? Porque esto es indistinto, pero no quiero ver la realidad, no quiero ver la verdad, decime, mentime de vuelta, porque yo necesito seguir en esta mentira que es mucho menos dolorosa que la realidad. Entonces, ¿qué sucede? El dependiente emocional se involucra en estas relaciones tan conflictivas, tan apasionadas, tan de tanto drama, porque de esa manera es como que le duele un poquito menos que su propio drama. Entonces me distraigo con esto y no me encargo de ver mis propias heridas, de ver qué pasó con mi vida, con mi infancia o con mis vidas pasadas. Lo que sucede es, como dijiste recién, me llegan a ver personas que ya están cansadas de repetir, como digo yo, cambias de pareja, pero cambias como de figurita, de nombre, pero en definitiva es la misma, cuando mirás son las mismas características, tiene los mismos valores o no valores que no tenemos en común, yo soy, no sé, sincera y esa persona no lo es, yo soy fiel y esa persona no, entonces, ¿qué me hace elegir de vuelta lo mismo? Lo que sucede es que, bueno, ya desde la psicología sabemos que el inconsciente repite en su afán de poder reparar. Entonces te quiere ayudar y te dice, no, esta vez va a ser distinto, ¿eh? No, sí, ahora va a ser. Pero claro, vuelve a elegir lo mismo. El problema está en saber elegir. Y para eso uno tiene que hacer consciente esto inconsciente. Porque si no, no estamos eligiendo. Creemos que elegimos nosotros. Pero no elegimos nosotros, elige nuestro inconsciente de acuerdo a esos patrones. ¿Se entiende? Y fíjate que también el papel que juegan las creencias es súper fuerte. Sí. Es prácticamente lo que hace la diferencia. Entonces, el trabajo realmente es muy profundo. Exactamente, Por eso yo varias veces he dado charlas sobre los mitos también sobre el amor. Estas creencias que vos decís, o sea, el amor todo lo soporta. Ese es uno. Entonces, yo tengo que soportar todo. No importa si me engaña, si me miente, me dijo que me ama y me pide disculpas y me dice que no va a volver a pasar y yo vuelvo a creer y después me vuelven a fallar, vuelve a pasar. Entonces esto una vez puede ser, ya dos no. Tres ni que hablar, como dice la canción, ¿no? O sea, no. No se puede, porque ahí es que está en juego mi propia dignidad. Entonces, obviamente, podemos decir, pero es doloroso cortar una relación, pero es mucho más doloroso seguir en una relación infeliz. ¿Cuántos años? Yo he tenido varios casos, ahora hace poquito me escribió una paciente que la atendí el año pasado, 23 años casada, los 3 años primero fue feliz, después ya 20 años no, intentando, no sabiendo si me separo o no me separo, nosotros hicimos un año de terapia y ahora ya está en pareja nuevamente. Me dice, Silvia, yo no lo puedo creer, yo creía que toda la vida iba a estar sola, ¿no? Entonces, esto de cuando uno sana, realmente empieza a vibrar, sabemos que todo es energía, ¿no? Empieza a vibrar en otra sintonía, en otra frecuencia, y atrajo a una persona realmente sana, que la quiere de verdad, que la acepta como es. La otra persona la criticaba todo el tiempo, su expareja, ¿por qué no vas al gimnasio? ¿No ves que tenés las piernas de ella demasiado flaca? ¿Tenés demasiado flaca? ¿Tenés que sacar músculo? ¿Por qué no haces esto? O sea, todo el tiempo le estaba enviando ese mensaje de que no sos aceptable, ¿no? No, está fallada. Y ella cuando empezó a trabajar, cuando hicimos todo este trabajo de autoconocimiento, de valoración, de amor propio, y se empezó a aceptar, a querer, a valorar, apareció una persona que realmente la valora y la quiere como es. Porque en realidad esa es la base de una pareja sana. Yo te tengo que aceptar como sos, no puedo cambiarte. Obviamente habrá ciertas cosas que digo, mira, ¿podrías dejar el vaso de este lado? Porque de este lado me molesta. Sí, está bien, no hay problema. O sea, tenemos que hablarlo, lo que se dice las conversaciones incómodas, ¿no? Que ese es un punto importante en las parejas. Que muchas parejas prefieren no hablar y no decir para no incomodar al otro. No, es necesario hablarlo. Ni hablar de la sexualidad, ¿no? Que hay mucho tabú sobre eso. Entonces, tenemos que hablar lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me molesta. Porque la otra persona no es adivina. Que me ame no significa que lea mis pensamientos. ¿No es cierto? ¿Sabes qué ocurre con respecto a esto que acabas de decir también de las conversaciones incómodas? Que creemos de alguna manera que el otro no va a aceptar mi opinión, o no la va a validar, o puede ser un detonante para que todo termine. O sea, hay como muchos pensamientos, pero todos vienen desde el miedo. Exactamente, justamente eso te iba a decir. Detrás de eso que está, el miedo a que me deje, el miedo a que no me acepte. Y detrás de ese miedo está esta desvalorización. ¿Por qué tengo que tener miedo? O sea, yo me tengo que aceptar primero y tengo que creer que lo que te estoy diciendo está bien. No, o sea, somos diferentes. A vos te gusta el rojo, a mí me gusta el azul. O sea, y no, ¿cómo le voy a decir? Porque por ahí se enoja si le digo el azul. ¿Qué va a pensar? ¿Me va a dejar? ¿Me va a abandonar? Todo ese pensamiento, esa rumiación mental remite a esta falta de valoración y de amor propio. Entonces, si trabajamos eso, después yo voy a estar tranquila, segura, y llegado el caso, si nos tenemos que separar, nos separamos. Por eso yo trabajo con muchas parejas de muchos años de casados o de convivencia, y que realmente cuando empiezan la terapia, ahí se dan cuenta que existe esa posibilidad. Ah, se puede, puedo, porque yo creía que era para toda la vida. ¿Me puedo separar? Pero claro, o sea, vos tenés, tu felicidad depende de vos. O sea, no le des la felicidad a nadie, no pongas la felicidad afuera. Nadie de afuera te va a hacer feliz. Solamente vos sos responsable de tu propia felicidad. Y si no funciona, no funciona. A veces ni siquiera es necesario discutir ni que se lleven mal. Son parejas que se llevan bien, pero ya no se aman, ya no tienen un proyecto en común. Y siguen siendo buenos padres porque tal vez tienen hijos y se siguen viendo por los hijos, pero las parejas ya está, nos queremos como amigos, como hermanos, pero sobre todo parejas que empezaron de muy jóvenes, ¿no? Yo lo veo mucho eso, que por ahí a los 15 años, 17 años, y pasaron 20 años, y claro, crecieron juntos, pero uno creció para un lado y el otro para el otro. Entonces dice, no, nos vemos, pero esto no es una pareja. Lo quiero mucho, la quiero mucho, pero no, O a veces se enamoran de otra persona, y ahí es donde aparece el detonante, ¿no? La vida te dice, mira, esto es para vos. Estás creyendo, estás haciendo un como si, estamos jugando a que somos pareja, pero no, no es la verdadera pareja. Entonces, por eso digo siempre, como dicen varios de los maestros que yo estudio, el amor es para valientes, ¿no? Hay que ser valiente para amar. Recuerdo un paciente que me decía el año pasado, es que yo cada vez, es varón, ¿no? Y me dice, cada vez que me encuentro con ella, siento que se me caen todas las defensas. No sé, no, soy sumamente vulnerable. Digo, bueno, está muy bien, el amor es así. El amor es sentirte vulnerable. Pero ahí está el tema, cuando vos amás a la otra persona, tenés que asegurarte que la otra persona sea lo suficientemente confiable para no utilizar esa vulnerabilidad en contra tuya y dañarte. Ese es el verdadero amor. Yo sé que ahí tenés un punto de Aquiles y yo no te voy a decir eso. Yo he tenido casos de parejas que sabía, ella tenía pánico de parecerse a la madre, ¿no? Y cada vez que discutían, él le decía, ay, me haces acordar a tu, sos igual que tu mamá. Entonces ella me dice, no, ya pasó un límite, ya está, yo, ya no se puede volver. Él sabe que eso me hace mal, ¿por qué me vas a decir eso? Por más que después me pidas disculpas, no, está bien. Y es esto lo que yo decía al principio. Hay ciertos límites que no hay que pasarlos. Como también el insulto, ¿no? El de insultar a la pareja. Una vez que la insultaste, ya está. No podés volver atrás. Entonces hay que cuidarse mucho de eso. Silvia, nos corre el tiempo estamos quedando sin tiempo para seguir conversando, pero antes quiero pedirte, por favor, que le cuentes a todas las personas que nos están viendo ahora sobre el taller de regresión a vidas pasadas online que vas a estar teniendo los días 25, o mejor dicho, el día 25 de este mes. Sí. Bueno, vamos a estar haciendo un taller de regresión a vidas pasadas online por Zoom, o sea, lo pueden hacer cualquier persona de cualquier lugar en el que estén. No es necesario tener conocimientos previos, porque vamos a hacer una primera parte que va a ser teórica, que vamos a estar explicando cómo es esto de la terapia de regresión, cómo se realiza una regresión, en qué consiste, para qué nos puede servir. Y la segunda parte va a ser práctica, es decir, vamos a hacer una regresión grupal. Yo los voy a guiar grupalmente, cada uno va a tener su propia experiencia desde el lugar en el que se encuentre. Y después, bueno, obviamente el que quiere puede compartir la experiencia, el que no, no dice nada, pueden hacer preguntas, pero bueno, va a ser sumamente sanador. Vamos a trabajar en este caso las relaciones, justamente, que pueden ser de pareja, de familia, padres, hijos, amigos, porque como decimos siempre, el alma encarna en grupos, ¿no? Entonces tal vez mi pareja de esta vida pudo haber sido una madre en una vida anterior. Entonces, ¿qué pasa? Se repite y volvemos, y estas parejas kármicas donde hay conflictos, donde hay disgustos, donde hay vínculos patológicos, podemos llegar a descubrirlo a través de la regresión y poder entender para qué estamos juntos y poder sanarlo. Así que bueno, me escriben y yo les mando toda la información, incluso pueden entrar al canal de Telegram gratuito que tengo, donde ahí subimos todas las actividades, así que se comunican conmigo. Bueno, no hay dudas, ya lo saben, aquí debajo en la descripción del directo van a encontrar todos los enlaces de contacto de Silvia para que puedan inscribirse en esta formación y hacer ese recorrido tan maravilloso, que es largo, pero seguro que hay que hacerlo para vivir más plenamente y amarnos y amar con total plenitud. Así que Silvia, estoy muy agradecida de haber coincidido contigo otra vez. Quiero dejarte el espacio para que puedas despedirte de todas las personas que nos vieron y nos van a ver en diferido. Bueno, les mando un beso grande a todos. Gracias por estar, por acompañarnos. Y bueno, síganme en las redes, que yo siempre tengo distintas actividades y bueno, siempre les doy contenido de valor para poder estar cada día mejor. No olvidarnos que venimos a ser felices a esta vida. Un beso grande, Silvia. Nos vemos en la próxima. Chau.